Compañeros, lo que hemos participado en esta reunión hemos visto en un clima de cordialidad que no hemos tenido nunca en estos últimos 4 años. No estoy hablando del gobierno anterior, sino que estoy hablando de los efectos que produjo, de las causas que produjo el gobierno anterior. Desgraciadamente, una desvinculación con los docentes, con los gremios, con los dirigentes. Bueno, eso no ocurre más y es un alivio. Ahora, bueno, empezó la paritaria, compañeros periodistas. Por lo tanto, empiezan las reuniones y los compañeros van a tener información de lo que va a pasar. ¿Y en este contexto empiezan las clases? Teniendo en cuenta las experiencias anteriores, ¿no? A ver. Vamos a ser absolutamente sinceros. Esto lo voy a decir yo, personal. En todas las administraciones que tienen 3 meses nada más de historia, o menos todavía, porque asumen el 10 de diciembre y empiezan en marzo, el 2 de marzo, 3 de marzo, en este caso el 2 de marzo, todas las administraciones tuvieron la oportunidad de iniciar las clases. Y les voy a contar una cosa. El año 16, este gremio, nosotros, el UDOCBA, rechazamos la propuesta del gobierno. Era de 34 y sabíamos que la inflación iba a ser mayor. Sin embargo, la rechazamos y las clases empezaron. Y la gobernadora Vidal en ese momento decía, las clases conmigo, a mí no me hicieron paro, se iniciaron las clases. Que se inicien las clases no quiere decir que ganes el primer partido que vas a ganar el campeonato. Lo importante es responder a los intereses permanentes de la gente, en este caso de los docentes y la educación pública.